De lucha de un pueblo latinoamericano caribeño como el de República Dominicana, sobre el cual hace poco recuperamos el contacto con Narciso Isa Conde, dirigente de la izquierda revolucionaria de República Dominicana, a quien lo tenemos en línea hoy nuevamente. Un abrazo desde Montevideo, Narciso. Igual, un fuerte abrazo para ustedes, para su pueblo, para todas las fuerzas que luchan por una humanidad liberada. Y muy contento además de que ustedes hayan tenido presente esta fecha tan, tan nuestra, porque nos llega al corazón. Cuando escuchaba las notas, las primeras notas del himno, pues me llené de emoción, porque ciertamente se trata no solo de un recuerdo, sino de un proceso estelar de la historia dominicana. La gesta más importante del siglo XX. Continuidad de la lucha por la independencia de los trinitarios, como le llamaron, del proceso todavía de más profundidad que fue la lucha contra la anexión a España en el siglo antepasado, la lucha restauradora de la República luego de esa anexión, pues abrir la revolución constitucionalista, como se le llama. Es la revolución que intentó, el gran intento todavía pendiente porque fue cortado, fue bloqueado, el gran intento para arrancar de raíz la tiranía, construir democracia y establecer definitivamente la soberanía del pueblo y la soberanía del país frente a las potencias coloniales y especialmente frente a Estados Unidos. Lo que explica la invasión militar, la grosera invasión militar de los Estados Unidos en 1965, luego de 4 meses de revolución heroica. Sí, te oigo. Narciso, precisamente, ¿por qué, qué hechos comenzaron el 24 de abril, un día como hoy de ese año del 65, que estamos recordando? ¿Por qué se toma este día? Mira, aquí estaba viendo una foto que me mandó un compañero y la rescató de mi presencia en un momento determinado en que una gran movilización popular multitudinaria fue al Palacio Nacional. Todavía estaba presente, estaba instalado el gobierno golpista. Fue el inicio de la gran insurrección. Bueno, te explico el tema, ¿no? En esa foto estamos yo y otros compañeros hablándole a la multitud de una camioneta, ¿no? y también me trajo recuerdos muy, muy queridos, muy, muy sentidos. Bueno, te explico la cosa de la siguiente manera. Me parece que es la manera que nuestra América puede entender mucho más el valor de este proceso. La República Dominicana fue intervenida en 1916 por Estados Unidos, como fue intervenido Haití en ese mismo periodo, Nicaragua. Fue las intervenciones expansionistas de los Estados Unidos para implantar sus corporaciones, o bananeras, sus ferrocarriles, en fin, mineras, en el área del Caribe y Centroamérica. Esa intervención de los Estados Unidos duró del 16 al 24, pero engendró la tiranía más feroz de la historia continental, la tiranía de Trujillo. Fue un tirano modernizante, extremadamente cruel, que se alineó con toda la política anticomunista de Estados Unidos y que era de los tiranos preferidos, ¿no? Ellos los reconocían, y hay frases como esta que dicen: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Cierto. Mejor sería decir hijo de puto, ¿no? Pensando más en nuestras mujeres. Pero así lo calificaron altos dirigentes de los Estados Unidos. Bueno, la tiranía duró 31 años. Entra en crisis por una serie de factores, pero entre ellos por la emergencia de la Revolución Cubana y de las grandes luchas antidictatoriales de finales de los 50 y 60. Y Estados Unidos, para evitar una revolución, una segunda revolución, como ellos decían, otra Cuba, no iba a ser exactamente igual, pero lo que estaba planteado era un proceso de independencia, de cambio social, en las luchas que se estaban librando desde el seno, desde el interior de la tiranía, y desde fuera, los exilados. Hubo un hecho muy importante que fue la expedición de junio de 1959, una expedición guerrillera que alentó y apoyó Fidel, el Che, Raúl, en la que vino un comandante cubano que todavía sobrevive, el comandante Delio Gómez Ochoa, y alrededor de casi 200 combatientes dominicanos, que además, una parte de ellos eran del Partido Comunista, del Partido Socialista Popular, que luego cambió su nombre por Partido Comunista, al que yo he pertenecido históricamente. Esa expedición comenzó a descomponer, no triunfó militarmente, pero fue un éxito político porque agrietó la muralla de la tiranía. Y Estados Unidos, adelantándose a los acontecimientos, montó un complot para matar al tirano y lo mató. Era una fórmula en la que pretendían una continuidad de las estructuras de la tiranía sin la cabeza del tirano. Claro. Y así fue. Ahí no se ajustó cuenta frente a las estructuras del poder. No, sino es precisamente la Revolución de Abril el gran esfuerzo por ajustar cuenta con todo esto. Pero eso tiene un antecedente muy, muy importante, que es bastante conocido, que fue: después de ajusticiado el tirano, se abre un proceso de liberalización política mediatizada. Estados Unidos contiene las luchas de calle con la amenaza de intervención. En un momento determinado coloca sus portaaviones en las costas dominicanas, cuando ese movimiento estaba fuerte, y logra mediatizar el proceso, pero por poco tiempo, porque en las elecciones que la lucha había conquistado, las primeras elecciones relativamente democráticas que celebraba el país después de más de 30 años, triunfó la opción más avanzada en ese momento, de las participantes me refiero. La izquierda cometió el error, el partido nuestro, el movimiento 14 de junio, que era el más fuerte, el movimiento popular dominicano, de no participar en ese proceso, siendo una fuerza importante. Gana las elecciones Juan Bosch. Juan Bosch se había definido como un reformador, un hombre de alta sensibilidad social, la derecha lo acusaba de introducir la lucha de clase porque hacía un énfasis. Él calificaba, en un término muy popular aquí, a la gran burguesía de tutumpotes. Hablaba de que andaban en carro pecueso largo. Se introduce con mucha fuerza el tema de la lucha social. Pero además hace una propuesta de cambio democrático profundo. Hay que, Bosch había vivido el proceso cubano, la constitución del 40, que sirvió de base a la revolución cubana. Y bueno, a partir de su triunfo, Juan Bosch convoca a la Asamblea Constituyente. Antes de que funcionara como Congreso, los electos fueron Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente elaboró la constitución más avanzada de la historia dominicana, la constitución de 1963, tempranamente, al inicio de su gobierno. Una constitución formidable que sentaba, prohibía el latifundio, prohibía los monopolios, establecía toda la generación de derechos humanos de avanzada de ese momento, definía con mucha claridad la soberanía, incluso releyéndola, tiene una parte formidable que es que le da supremacía al trabajo sobre el capital. Además de todo esto, la línea de no intervención, de no injerencia en los asuntos internos de los países, y en fin, una constitución que le supo a lo que no voy a mencionar, a la oligarquía, a Estados Unidos. Entonces inició rápidamente una gran conspiración golpista, sediciosa, como esa que se están realizando también ahora con otras modalidades, contra los procesos de independencia. Y a los 7 meses derrocaron a Bosch, un golpe militar. Establecieron un régimen de 3 personas, se le llamó triunvirato, corrupto. Bosch había vaticinado que el golpe de Estado iba a durar menos que una cucaracha en un gallinero. Y así fue. No duró 10 años. No duró. A los 2 años, las luchas tremendas en las que jugó un papel enorme la juventud, el movimiento estudiantil, yo era parte de la Federación de Estudiantes Dominicanos, de un grupo de izquierda formidable de esa época que se llamó Fragua, junto con el movimiento obrero, emergente, combativo, los barrios se levantaron ya. En el 64, en mayo del 64, el primero de mayo, se realizó una especie de insurgencia sin armas en la ciudad capital. La policía no podía penetrar los barrios. Bueno, todo esto fue acompañado también de algo que fue una visión muy creativa de Juan Bosch y de la gente más cercana de él, que fue en una relación muy especial que él tenía con un oficial de las Fuerzas Armadas, llamado Fernández Domínguez, Rafael Fernández Domínguez, que fue exilado, lo sacaron del país por su vínculo con Bosch. Este oficial inicia un proceso cooperativo en las Fuerzas Armadas y forma un movimiento que se llamó el Movimiento Constitucionalista. Ese movimiento constitucionalista crece con oficiales jóvenes, se incorpora a él porque era muy amigo el coronel Camaño, que es el más conocido, pero hay que decir que el pensador de ese proceso es el coronel Fernández Domínguez, que luego fue abatido por las tropas norteamericanas en su primer intento de combate cuando regresó a República Dominicana en medio de la revolución. Esa conspiración tenía una divisa, una consigna: si descubren algún ramal de ella, nos levantamos como sea. Y así fue. Hicieron preso a algunos oficiales porque los descubrieron, pero entonces se produce el levantamiento militar como contragolpe. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Fue un contragolpe democrático inicialmente. Pero como las fuerzas eran insuficientes y quedó un sector posicionado de la extrema derecha militar manejado por Estados Unidos, ese sector hizo resistencia. Y el contragolpe tuvo que transformarse en insurrección cívico-militar. El pueblo se tiró a la calle, comenzó junto con los militares a tomar cuarteles, los militares fueron soltando armas, el pueblo se armó. Hay un gran acierto del Partido Comunista que lanzó la consigna Armas para el Pueblo, y se va conformando una insurrección armada cívico-militar con un poder arrollador que logra el triunfo en una batalla muy decisiva el 27 de abril, la batalla del Puente Duarte, por donde venían las tropas de la principal base militar del país, donde ya estaban asentados los asesores norteamericanos. Y lo derrotamos. Triunfó la revolución. De hecho, se había formado una nueva Fuerza Armada, fruto del pueblo armado y de los militares democráticos. Y se habían formado lo que se llamó entonces los comandos, por eso se habla de la revolución de los comandos, que eran órganos de poder popular, especie de soviet, de consejo obreros, campesinos, populares, de intelectuales, de jóvenes, de estudiantes, de militares, que proliferaron, sobre todo inicialmente en la capital. Los cuarteles del interior se estaban sublevando ya, se iba a extender a todo el país el proceso, pero entonces justo ahí, el 28 de abril, se produjo la invasión militar de los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, en las Fuerzas Armadas Dominicanas en su totalidad eran alrededor de 40.000 efectivos. Los gringos desembarcaron 42.000 efectivos. Sustituyeron el ejército que el pueblo había demolido, construyendo uno nuevo, lo sustituyeron por su propia tropa. El hecho de que la conciencia nacional estaba concentrada en la acción contra los golpistas, derrotar el golpe, derrotar la resistencia a la reposición del gobierno de Bush y de la constitución del 63, ese era el factor unificador. El programa de la revolución era la constitución. La propuesta política era restablecer el gobierno derrocado. Y ya cuando se estaba a punto de eso, cortaron esa posibilidad, la bloquearon, la obstruyeron, y la revolución se transforma en guerra patria contra el invasor extranjero. Ahí es que surge la figura de Camaño, por la resistencia también, surge con más fuerza la resistencia a los invasores. Él encabeza el comando militar, porque Fernández Domínguez estaba fuera del país todavía, estaba en Puerto Rico, cerca de Bush, y se convierte en el líder político militar de la revolución. Entonces Bush, que no podía regresar por el impedimento norteamericano, delega en Camaño, convoca al Congreso, que estaba junto al pueblo en armas, y designa a Camaño presidente de la República, presidente del gobierno en armas. Pero fue un gobierno que fue un proceso que fue cercado. Se contuvo la acción de apoyo de los cuarteles de las provincias y cercaron prácticamente la zona insurrecta de la capital, lo que se llamó el bolsón rebelde, la zona constitucionalista, ¿no? Pero hay una experiencia formidable de una especie de comuna caribeña, de poder popular, que completa un proceso constituyente, porque esa insurrección refrendó la constitución del 63, le dio todavía más carácter popular, apuntaba a una revolución de profundidad, de cambios sociales profundos. El propio Bush lo había reconocido desde Puerto Rico. Dijo: a un pueblo que lucha así no se le puede ofrecer simplemente libertades. Estaba apuntando los grandes cambios sociales. Pero el cerco militar norteamericano, se libraron batallas heroicas, no pudieron derrotar militarmente, pero sí políticamente, es decir, la contrarrevolución se impuso. Hubo una salida negociada muy onerosa, salvamos gran parte de la fuerza y de las armas en ese momento, pero se impuso el régimen de intervención. y del régimen de intervención organiza unas elecciones amañadas, y ahí es que surge el funesto Balaguer, que había sido el heredero de Trujillo, restauran todo el viejo ejército. Ustedes ven cómo el ejército que formó la intervención del 16 y que la tiranía desarrolló es demolido por la insurrección, pero luego restablecido por la intervención. Esto es lo que explica los 55 años de dominio de las derechas, de un modelo político profundamente antidemocrático, autoritario, que se le encarama, que se le sube arriba en los años 80 todo el modelo neoliberal. Eso es lo que está en crisis en la República Dominicana. Está en crisis conjuntamente el modelo político y toda la modalidad neoliberal del capitalismo, el capitalismo en sí mismo. Hay una crisis de gran profundidad. Ya hemos hablado de eso, todas las instituciones están carcomidas por la corrupción, por la politiquería, el sistema de partido, la intervención y toda esa contrarrevolución prolongada logró cooptar una parte importante de las fuerzas de abril al propio partido de Bosch. Bosch se sale, funda el PLD, que es el que gobierna ahora, ese se degrada también. Bosch lo degradan sobre todo cuando ya Bosch está perdiendo facultades por los años, y estamos bajo gobiernos de derecha con una hegemonía de casi 20 años de lo que fue el partido de Juan Bosch, ahora convertido en un partido neoliberal, corrupto, con una oposición del mismo tipo y un sistema muy desacreditado, pero todavía sin que se conforme la alternativa que necesariamente tendrá que tener en cuenta, muy en cuenta, la experiencia de abril. Bien, Narciso. Nosotros decimos que sí. Sí, terminá esa frase. Sí, agregar, tener muy en cuenta la experiencia de abril, que es sobre todo válida en tiempo de esta gran crisis que la pandemia ha desnudado, ha profundizado, ha radicalizado. Es muy útil para construir alternativas. Porque de lo que se trata es de reemplazar el sistema institucional que fue montado. Primero con una constitución que era todo lo contrario a la del 65, que fue la del 63, que fue la constitución reaccionaria del 66, balaguerista, de Balaguer, autoritaria, y luego modernizada, posmodernizada por el PLD, agregándole todos los componentes neoliberales a la Constitución, que es la Constitución del 2010. Eso está en crisis. Eso está en crisis. Y por eso es imprescindible como alternativa a un proceso constituyente. Y ahí es que hay que inspirarse en abrir por todo el valor que tuvo la Constitución del 63. Una nueva Constitución que tiene que tener ese factor, naturalmente, se trata de una experiencia que hay que renovar, que hay que actualizar, tiene de valor el valor de la rebeldía, tiene de valor el valor de una propuesta con bases constitucionales de avanzada, con posibilidad de cambiar, de transformar el país, y estamos empeñados en eso, en ir creando progresivamente lo que nosotros llamamos el cambio radical pro-constituyente. Bien, Narciso. La derecha ignora todo lo que es la Constitución del 63 y todo lo que es la necesidad de un proceso constituyente. Nosotros sí, dime. Te hemos escuchado muy atentamente y no ha sido necesario interrumpirte porque nos resumiste muy claro esa historia del cual este 24 de abril tiene un mojón importante que queríamos recordar. Que queda mucho por hablar y que lo haremos en futuros contactos también, por cuestiones de tiempo, en un programa de la mañana, pero nos quedamos perfecto, con las ganas de escuchar también. Tú sabes que a mí lo de abril me emociona mucho, quizás me extendí un poco más de la cuenta. No, es que era necesario y lo resumiste bien, pero por ejemplo a cuenta de conversar en otra oportunidad más sobre la figura de Camaño, En próximos contactos lo haremos y de cómo siguió su lucha después de todo esto. Y decirte en el cierre, además, que ha coincidido, y no creyendo en casualidades, que ahora cerramos este contacto contigo en todo este bloque que hemos hecho contigo. Y luego de la pausa vamos a ir a la otra parte de esa isla en la que estás, en Santo Domingo, la capital, que es Haití, porque conversamos con alguien que seguramente tú conoces, Camille Chalmers, que nos va a actualizar, nos va a actualizar la realidad de Haití. Muy querida por nosotros, muy apreciada, muy valorada, de los grandes luchadores revolucionarios del Haití de hoy. A él mi saludo también. Exactamente. Con eso entonces hoy vamos a completar el contacto con toda esa isla tan cargada. Por cierto, no puedo dejar de decir, tú me has recordado algo, que se formó en la Revolución de Abril el comando de los haitianos aquí, de los exilados haitianos, y se selló la unidad de profundidad estratégica de la isla. Exacto. Gracias. Te mandamos un abrazo escuchando el himno de la Revolución de Abril y hasta pronto, Narciso. Bueno, gracias, gracias. Yeah.